Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Al fin se viene la sección de visitas internacionales. Eso no lo sabía nadie, pero ahora sí. Sí. Estrenamos. Viene un músico de elite mundial a la Argentina este sábado 31 de julio, cerrando el mes. Y para eso estamos comunicados con Fabiana Angeloni, de prensa, para que nos cuente un poquito más acerca de este show. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy bien, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Gracias por la comunicación, ansiosa. Primero, sí. Y ansiosas por la novedad que nos cuentes. Bueno, Peter Erskine se va a presentar este sábado 31 en el ND Ateneo, en teatro, ND Ateneo, mejor dicho, a las 21 horas. Es la primera vez que se presenta con su trío nuevo, porque antes, bueno, tenía otra formación con otros músicos. Y se presenta por primera vez en Argentina, ¿no? Es un gran baterista de jazz, es uno de los mejores. Así que bueno, nada, me encantaría que vengan todos a escucharlo. Bien, se está presentando, estábamos viendo, viene con el sobrino en el bajo, ¿no? Sí, con Damián Erskine, sí, es su sobrino, sí. Bueno, recordemos... Y van a ser composiciones también de Damián Erskine, y del pianista Van Dan, sí. Y también van a hacer temas de su último CD que se llama The Interlochen Concert, y bueno, ese más o menos va a ser la presentación, digamos, de temas de ese nuevo disco. Bueno, una visita imperdible para este año. Sí, es un gran artista. Vino en 1980 con Weather Report, el grupo de jazz fusión creado por Joe Zawinul, sí. El músico que ya está fallecido, ¿no? Que falleció. Sí. Y que fue también así, es un grupo que fue, digamos, emblemático de jazz fusión. Seguramente muchos lo han escuchado, eran muy buenos, también en ese grupo estaba Jaco Pastorius. Sí. Y bueno, bueno, entre otros, bueno, tocó con Jaco y otros grupos de jazz fusión, sí, como también, Jacket, sí, tiene así como una trayectoria y ha tocado con todo el mundo, digamos, y con Jaco Pastorius también tocó, Diane Kroll, sí. También, y bueno, nada, y viene a la Argentina y está haciendo toda una gira. En este momento estaba hoy estaba en Santo Domingo, ayer estuvo en Perú y mañana está en Chile. El sábado se presenta en Argentina y vuelve a Chile el domingo. Bueno, es parte de la gira que está haciendo. Hacemos la invitación entonces desde ahora en Sinestesia. Entonces recordamos las fechas: sábado 31 de julio a las 21 horas. ¿Va a haber algún teatro, grupo que abra o va directamente el trío? ¿Perdón? ¿Va a abrir algún grupo la fecha? No, es el trío. Directamente es el show del trío y bueno, empieza a las 21 horas puntual. Así que bueno, los esperamos. Perfecto, Fabiana. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos allí el sábado 31, entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, chao. Jazz de culto. Wow, imperdible. Este sábado, imperdible. Me gustaría aclarar que Joe Zawinul, por suerte, no murió. De verdad, no, sí, de buena onda, pero se equivocó. Pastorius, sí, murió, sí, pero sí, dijo sí, que sí, Zawinul sí. Es un fue el creador de Weather Report, un gran pianista, tecladista, todo, pero está vivito. ¿Está muerto? No. ¿Está muerto? ¿Cuándo? ¿Fue hace poco? Hace, a ver, habrá sido 2 años o 3, a no, ver. Entonces me ahora me recordamos, pero sí, sí, sí, sí. Oh, el Sawin, no, entonces no hablo. Continuamos aquí en Sinestesia con Ezequiel Finger. Joe Sawin sigue vivo en nosotros, en todos nosotros. En el corazón de todos nosotros. Lo seguimos escuchando. Bueno, estamos escuchando Haciendo Agua, este nuevo trabajo de Ezequiel Finger. Vamos a hablar un poco del instrumento, de su historia y de por qué tu elección del vibráfono, que es un instrumento poco convencional, estábamos hablando recién. Sí. Poco convencional a esta altura, creo, ya relativamente, ¿no? Porque... ¿Cómo es la movida del vibráfono acá? Ah, en ese sentido es muy... Ah, en la Argentina, perdón. En la Argentina. Ahora está habiendo bastante... Por eso quería decir, en la historia del jazz realmente me parece que no es... O sea, el otro día decía también, después de los instrumentos típicos, digamos, piano, bajo, batería... Guitarra, saxos, trompetas, es el instrumento que más aparece en la historia del jazz. O sea que tampoco es justamente específicamente en el jazz un instrumento tan raro. Quizá en la Argentina, que el jazz nunca fue masivo y en otras músicas sí, por supuesto que aparece muy poco. Entonces por ahí quizá aquí sí es o ha sido poco conocido. Yo creo que hoy en día ya no tanto. En Argentina... Bueno, Marcos Cabeza, Fabián Carolanian, que son también plaquistas, Marcos más marimbista, uh-huh. Hace ahora unos entre 15 años ya que estamos tocando, la historia del vibráfono en Argentina es particular porque hay una persona que fue mi maestro, que gracias a Dios me dio clase porque no da clase, a mí me aceptó, que se llama Héctor Sánchez. Es un tipo que maneja la técnica del vibráfono a nivel de Gary Barton, de hecho estudió con él. Entonces, mi técnica, digamos, deriva directamente de la de Gary Barton, y ya que estamos... Vale aclarar que más allá de los gustos musicales, digamos, o sea, que me preguntan por el instrumento, lo que ha hecho Gary Barton desde un punto de vista técnico es absolutamente insuperable. Uh-huh. Entiendo que hay gente que no le gusta porque yo he hablado con él y él mismo confiesa, él tiene una carrera, él dice que tiene dos carreras, una que es para... Cuando decís él te referís a Gary Barton. ¿Dónde lo viste? Lo conocí porque él vino mucho acá, desde que tocó con Piazzolla, le gusta mucho venir. Y bueno, siempre son los discos ECM de él, que son maravillosos, y los discos que tiene así medio para vender un poco, él mismo lo confesó. Pero más allá de eso, lo importante es que Gary Barton ha hecho, que ya en realidad empezó a grabar a fines de los 60, cuando el tipo apareció, es como si la historia del vibráfono hubiera saltado para mí 2 siglos. Porque venían de tocar grandes músicos como Mill Jackson, Bobby Hutcherson, que tocaban muy lindo, pero las posibilidades técnicas y expresivas con las que aparece Gary Barton, con el inventa prácticamente esta técnica de usar cuatro baquetas para poder generar acordes. Es decir, la inventa, ya había gente que lo intentaba, pero inventa esta técnica en la cual puedes realmente tocar cualquier cosa con las cuatro baquetas, que las cuatro baquetas son completamente independientes, como si fuera un pianista de cuatro dedos, digamos. Claro. Igual, perdóname, me gustaría recalcar algo. Vos ya has estado en el programa y ahí nosotros hemos descubierto que era bien, con la idea cerrada de lo que era el vibráfono. Me gustaría que expliques un poquito qué es el instrumento, porque claro, hay mucha gente que no lo conoce, que no lo conoce o que confunde con otro instrumento que por ahí es parecido o no. Sí. Bueno, el vibráfono es un instrumento que deriva claramente de las marimbas y los xilófonos. Es decir, primero en la música occidental aparece el xilofón. El xilofón es un instrumento de placas de madera que es una adaptación occidental de los xilofones africanos, ¿no? Del xilofón ya hay partituras para xilofón en la orquesta del siglo XIX o antes. No, antes no. Y hasta que en 1910 y 1915 a un yanqui se le ocurre que las placas estas de madera del xilofón hacerlas de metal. ¿Y qué pasa con el metal? El metal vibra. O sea, la madera vos la golpeás y ¡puc! Es un sonido corto. El metal queda vibrando. Entonces después se le ocurre meterle un pedal, como el pedal del piano, para cortar esa resonancia, para poder tocar seco o con resonancia, como el piano. Y eso es lo que hace que el vibráfono, digamos, tenga tanto éxito, porque las posibilidades expresivas de poder hacer una nota larga con respecto a la marimba o el vibráfono, digamos, al marimba o el xilofón, que uno toca y la nota se corta, son tremendas, ¿no? Expresivamente, digamos, la posibilidad de tocar y que quede la nota sonando es una diferencia fundamental. Pero a la vez eso lo hace más complicado, ¿no? Claro. Porque el uso del pedal, el apagado de notas, el que no se mezclen las notas, porque la resonancia es muy grande, no es como la del piano que resuena, pero un poco. Resuena. Entonces cuando vos tocas dos notas se mezclan, entonces hay que trabajar mucho el cuáles crees que se mezclen, cuáles no. Claro. Eso con el piano. Entonces, para que se imaginen, es un xilofón como el que a todos por ahí le regalaron cuando eran chicos, pero muy grande. 2 metros más o menos. Sí, 1,80 más o menos. Tiene un registro de 3 octavas y media. Se toca con 4 baquetas para justamente poder hacer acordes, trabajo de contrapuntos. Y el sonido, bueno, es el que están escuchando. El sonido varía mucho con los instrumentistas. Eso es un punto clave en mi vida, digamos. Buscar el sonido, porque el instrumento es un instrumento de por sí bastante choto para lo que es, para lo que yo busco musicalmente, porque es un instrumento, digamos, son placas, son todas iguales, y ser expresivo en el vibráfono es muy difícil, porque si uno toca golpeando, por decirlo de alguna manera, como si fuera un tambor, pasa a ser algo realmente muy poco agradable. Entonces la búsqueda de lo expresivo en el vibráfono es muy difícil, buscar mucho rango dinámico, diferentes sonidos desde el golpe, porque si no el vibráfono suena muy a chapitas de metal, y eso a mucha gente le pasa, que me dice, a mí el vibráfono no me gusta, y por ahí a veces es por falta de escuchar a vibrafonistas realmente expresivos, digamos. En tu caso, ¿vos comenzás con la batería y te pasás luego al vibráfono? Sí, yo, bueno, en realidad de chico estudié piano, después pasé la percusión, batería y percusión clásica, hice todo como una carrera, la carrera típica de percusión clásica. Y cuando en algún momento me crucé con el vibráfono y escuchando a Gary Barton, dije, quiero tocar el vibráfono. Pero justamente como te decía, cuando uno toca vibráfono sin saber, no es muy seductor. A mí me pasó justamente esta cosa de escuchar a Gary Barton y decir, ah, bueno, este tipo sí está haciendo algo interesante. Ahí empecé a investigar solo, después por suerte, como te decía, estudié con Héctor Sánchez 1 año, 2 años, después seguí laburando solo, y bueno, sobre todo esto, el vibráfono es un instrumento muy difícil, no tan... todos los instrumentos son difíciles, pero es un instrumento muy difícil de lograr lo que a mí me resulta más importante en la música, que es ser... encontrar la expresividad necesaria para cada tipo de música. Y todo en realidad tiene que ver con, sale de uno. El instrumento no pone nada. Siempre hago la diferenciación con, por ejemplo, un viento. Un viento, en ese sentido, es como más fácil. Un viento, uno sopla y tiene la posibilidad de crecer después de, ¿no? Después de que emite el sonido, generar cambios de timbre. Acá vos lo golpeás y ya está, fuiste. Claro. Entonces, el trabajo este de buscar distintas sonoridades mientras estás tocando, bueno, es un largo camino. Bueno, hablando de sonoridades, vamos a escuchar un poco más. Dale. De este disco. ¿Qué elegimos para continuar? El tema 2 del disco. Lennon y McCartney. Lennon y McCartney, así como suena. pero es Lennon y McCartney todo junto. Bueno, y después vamos a escuchar un poquito de la improvisación que estuvimos hablando. Dale. Al principio. Ezequiel Finger en Sinestesia. Thank you. sonidos. Ritmos. I can tell the world about this. I can tell the nations I'm glad. Tell what. Hola, soy Viviana Dallas, cantante de blues y gospel, y quiero agradecer mucho haber pasado por Sinestesia, y les mando un beso grande a todos y que disfruten esta buena radio. Sinestesia Radio. Aquí en Sinestesia con este tercer y último bloque junto a Ezequiel Finger. Vamos a repetir la fecha de mañana: Café Vinilo y dirección. Jueves 29, 21:30. Café Vinilo, que es en Gorriti 37180. Y Salguero. Uh-huh. Y viernes 20 de agosto, 22 horas, en Mirasoro Bar. Bueno, estábamos hablando recién de los músicos. Vamos a. Sí, no, es muy importante, no solo por quedar bien con ellos, sino porque la realidad es que este grupo lleva mi nombre más que nada por falta de creatividad, porque funciona como un grupo, digamos. Sí. Yo hice los temas, pero no es una formación en la cual yo hago los temas y hago arreglos y esto y ellos. Yo, los temas de este disco son temas que se los di como si fueran standards, es decir, como el real book. Uh-huh. Que saben qué hablo, es decir, está la melodía y la armonía, alguna pauta de, digamos, de lo que sería el grupo, el clima que quiero, y la realidad es que, digamos, el bajista, Diego Pojomoski, un bajista increíble, increíble sobre todo porque me da lo que yo quiero en el sentido sonoro, que es que haya bajo eléctrico y contrabajo. Uh-huh. Es un tipo, creo que el mejor promedio entre bajo eléctrico y contrabajo que hay acá. Lo que es el bajo lo ha aportado él, los grupos de batería, ahí me meto un poco más porque como fui batería. Claro. Pero lo que quiero decir es que esto funciona como un grupo, es decir, se da ahora que los temas son todos míos, pero el aporte de todos ha sido importante. No importante, fundamental. Uh-huh. Entonces, bueno, Diego Pojomoski es el bajista y contrabajista. Gabriel Spiller en batería. También un tipo de una creatividad increíble, porque tiene una cabeza que va mucho más allá de la batería, ¿no? Un músico. Y Pablo Puntoriero, que no sé, no tengo palabras, digamos. Es el rey de la improvisación y de la y del diálogo este que yo me propuse generar, porque también cuando los convoqué no solo fue por la calidad de músicos, sino por la calidad de personas, y lo que se ha generado es una especie de cuarteto de amigos que también dialogan cuando hacemos música, digamos. Ese es lo que yo más valoro, ¿no? Y es lo que se ve en las improvisaciones, que nos escuchamos. Ahora vamos a escuchar esa improvisación que está, sí, escrita. Claro. Pero bueno, antes me gustaría que nos cuentes, en el Face mencionas justamente que el disco es grabado en un día, sí, pero fue un largo año para poder editarlo, claro, y sacarlo. Hablas de lo difícil que fue todo eso. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿a qué lo atribuís, no? Bueno, ¿qué tiene que...? Básicamente porque, O sea, yo lo atribuyo a algo que es bueno, que es en realidad que ahora, por ejemplo, comparado a hace 20 años, es relativamente fácil grabar, relativamente barato grabar. Entonces, ¿en qué estudio lo grabaron antes? Lo grabamos en el estudio de un amigo que puso ahora, que lo puso hace un año, que es un estudio excelente. Lo estrenamos. Ajá. De hecho, estaba sin terminar todavía. Se llama Taller Víctor, de Diego Bolochín, que también, bueno, lo grabó, lo mezcló, así que voy a estar eternamente agradecido. Menciono también a Martín Telechanqui, que hizo el mastering. Acá fue todo cooperativo, digamos. Uh-huh. Nadie cobró nada. Y lo que decía es que, digamos, algo bueno, pero que a la vez genera un problema, digamos. Esto de que es... Con las formas de grabar nuevas, digitales, y qué sé yo, es más fácil, es más barato grabar. Entonces hay cantidad de discos dando vueltas. Entonces editar es muy difícil. Sellos hay muy pocos que produzcan la música, menos, o sea, ninguno, para ser claro. Es decir, los sellos chiquitos de jazz que hay no producen, digamos. O sea, en general editan discos ya hechos por los músicos. Y bueno, hay mucho dando vuelta. Entonces, yo ante las perspectivas decidí hacer con un disco completamente independiente, y ya que había hecho lo más difícil, que era grabar, mezclar, masterizar, la gráfica la tenía, y bueno, después quedaba copiar los discos. ¿Creaste Blue Milk para este disco en particular? O Blue Milk Records, sí, es un sello de fantasía. A ver si algún día se convierte en algo, estaría bueno. Me gustaría alguna vez editar no solo mis discos, sino otros, pero también es una empresa muy difícil. Sobre todo para no hacer las mismas cosas que no me gusta que me haga. Así que bueno, esa es un poco la historia. Haciendo todo solo, sin ningún tipo de apoyo, se hace largo. Se graba en un día, o sea, la música está, pero después no es tan fácil, tampoco es tan fácil decidir algunas cosas que tienen que ver con las propiedades de los masters, etcétera, etcétera. En algún momento tuve algunos coqueteos con sellos de afuera, entonces viendo qué pasa. Bueno, entonces ahí decidí sacarlo independiente, y bueno, a ver qué pasa. Acá estamos. ¿Cómo continúa tu año con respecto a Haciendo Agua? Y bueno, la verdad que contentísimo con la posibilidad de tocar y presentarlo, y de que, sobre todo, lo que a mí me pone contento del disco es que abre la posibilidad a que sigamos tocando. Es lo más importante para nosotros. Nosotros los cuatro tenemos claro que este proyecto es absolutamente porque nos gusta juntarnos, nos gusta hacer esta música. Entonces la idea y las expectativas de hacer un disco es que solamente, digamos, acá nadie está confundido ni pretende hacerse famoso ni nada por el estilo, ni ganar plata con esto, todos trabajamos en otras cosas. Las expectativas son que este disco nos dé la posibilidad de seguir tocando, de hacer otros discos, y obviamente de tener un poquito más difusión, pero solamente por saber que el disco, que es algo fundamental para mí, que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, y de ahí ver, al que le gusta y al que no, pero yo hice un primer disco hace unos 7 años que no le llegó a nadie, y a uno le queda como una sensación rara, como decir, bueno, no sé qué hubiera pasado. Y entonces, bueno, con que llegue un poquito más de gente y ver qué pasa, eso ya va a ser un placer. Bueno, reiteramos la fecha de mañana, jueves 29 de julio, 21:30, Café Vinilo. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa por segunda vez. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu música también. Mañana vamos a estar ahí. Vamos a estar así presentes. Bueno. Nos despedimos entonces con esta improvisación de Haciendo Agua, Ezequiel Finger, aquí en Sinestesia. Muy buenas tardes a todos. Hasta el próximo miércoles. Exacto.